Es suficiente con lo que diariamente recibe de todos los medios. En definitiva, no se trata del hombre más informado, el hombre moderno. Es apenas un hombre excitado. Y nosotros no queremos contribuir a esa excitación. Apenas compartir un momento de radio lo más agradable posible, a pesar de la realidad que a veces nos cachetea muy fuerte. Los espero. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Sin toda la información, fuera de agenda. Últimos cómodos en la carrera por la primicia, los martes de 9 a 10 de la mañana. Periodistas con mejor información sobre economía y negocios. Matías Bonelli y Lorena Guarino. Reunidos en un programa que combina los datos más reveladores sobre la actualidad de las empresas y el análisis de la dinámica macroeconómica en la cual se desenvuelven. Miércoles, 9 a.m. 2 en 1. 9 a.m. Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9. Sonido y producciones independientes. Los sábados son ideales para desayunar sin apuro mientras escuchás Para Gente Despierta. Para Gente Despierta. De 8 a 9 de la mañana. Para Gente Despierta. Estamos en el aire otro sábado aquí con ustedes. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Adrián. ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo anduvo la semana? Bien, bien agitada, un poco con trabajo, con cosas, pero... Sí. Acá arrancando... ¿De qué nos vas a hablar hoy? Del estrés, justamente. Del estrés, qué lindo tema. Yo estoy muy estresada, a ver sí. si nos sacás. Laura también, Laura, ¿cómo te Hola, va? Hola, ¿qué tal? Bueno, viene bien la propuesta, con antiestrés sí. para el fin de semana. ¿El antiestrés incluye masajitos? Sí, puede en la ser. Espalda, sí, en la cabeza. Tiene que ver con cosas placenteras para el cuerpo y para la salud de uno. Pero puede ser también un deporte o necesariamente son técnicas de relajación. Un deporte, descanso, si es masajes, que vos necesitas masajes, también está tenés que premiarte. Yo voy a hablar de teatro y alguna recomendación para el fin de semana. No hay mucho, te digo, para cine. Estrenaron Los Piratas del Caribe. Sí, para los chicos y para sí. los adultos que queremos ser chicos y soñamos con ser piratas. Sí. Esos que conservamos el sueño de chico. ¿Qué tipo de pirata, Adrián? Porque hay... No, pero qué lindas aventuras. Sí. Del Corsario Negro, me acuerdo. Los libros de Salgari. Sí, vino la nueva película que dicen que es mucho mejor que las anteriores. Aparte, Laura, te voy a dar un dato que vos por una cuestión de edad no conoces. Yo crecí viendo películas de piratas. La gente que tiene mi edad, por ejemplo, 50 años, 50 y pico, 49, 45, creció viendo películas de piratas, que eran las que hacía Hollywood. Sí, sí, sí. Bellísimas películas. Pero mi hijo, que tiene 14 años, la primera vez que vio un pirata representado era en Piratas del Caribe, porque el mundo había dejado de hacer películas de piratas. Sí, estábamos sí, sí. en la época de Volver al Futuro, de ese tipo de películas fantásticas, divinas. Pero mi hijo no sabía lo que era un pirata. Yo le decía, y él me decía, ¿qué es un pirata, papá? Y yo le había regalado de chiquito un barco con un piratita, con piratitas, un barco pirata. Pero no captaba lo claro. que era el concepto de pirata. Entonces, la primera vez que lo vio fue ahí. Sí, sí, sí, es verdad. Muy taquilleras, además, esas películas. Sí, bueno, muy taquillera. Comenzamos el programa al revés. Vamos a dar un poquito de información y después la propuesta de siempre, la mejor música. Los títulos también de la política, cómo viene la película. La política, la película y la política. Cristina Kirchner eligió la fórmula Filmus tomada para la capital federal. Esa es la fórmula del kirchnerismo. En España crece el movimiento de los indignados y se reúne en la plaza, en la Puerta del Sol, justamente para protestar por la falta de trabajo. Desafían incluso una orden judicial y a la ley que prohíbe ese tipo de reuniones en periodo electoral. Chile y México tienen candidatos para reemplazar a Strauss-Kahn al frente del Fondo Monetario. Pero Francia quiere el nuevo titular del Fondo Monetario que sea un francés. Y un detalle, este señor Strauss-Kahn seguirá preso, seguirá detenido, claro, no en una cárcel, sino en un domicilio particular, pero bajo fuerte custodia, y crece el escándalo sexual. Después te vamos a contar detalles. Encontraron hasta el semen, parece ser. Una cosa horrorosa. Y están, van a analizarlo, ¿no? El ADN van a hacer. ¡Qué espanto! Bueno, vamos a hablar de deporte, vamos, muchos, muchos temas, pero vamos con lo mejor de este fin de semana raro, que se presenta hoy nublado, mañana aparentemente va a llover todo el día, Fin de semana sin asadito, con ravioles, en la camita, si llueve, para el estrés. El fin del mundo. Eso es lo que dicen. A las 6 de la tarde. A las 6 p.m. en Estados Unidos. ¿Y vos trajiste ese tema? ¿Vas a hablar de eso? Vamos a hablar un poco. ¿Sí? Vamos ¿Ese a es el tema lado? Serio de hoy? No, no es el tema serio. Pero hay que, bueno, en realidad uno debería ponerse a ¿qué es a la pensar. Predicción maya esta? Es una predicción, en realidad se basa, es un predicador que yankee que se llama Harold Camping, que dice que el 21 de mayo de 2011... Un grande. Un grande, pero además se basa en una profecía... Y seguro de... que recauda para decir estas pavadas. Y sí, seguro, debe tener sus seguidores y deben estar todos... Un telepredicador. Seguramente estarán en merchandising también con el tema del fin del mundo. Él se basa en una profecía del Génesis que dice que tiene que ver con el Arca de Noé, que a partir del diluvio ese, 7.000 años después, no sé, él dice 7 días, no, el Génesis, pero él dice que son 7 días, se pueden contar como 7.000 años, y justo el 21 de mayo se cumplen supuestamente los 7.000 años desde que pasó eso del Arca de Noé. Entonces por eso toman esta fecha. Es un medio una cosa tomada así de los pelos. Y supuestamente mañana entonces ya no hay mundo, o qué pasa, muere hoy, la población pero sigue la Tierra, ¿cuál no, es la idea? La idea es que va a haber un terremoto gigantesco, es una especie de cataclismo que va a destruir todo, y solamente un 2% de la población, que van a ser los elegidos, como decía Eugenia, que se van a ir o en naves o bueno, como ¿a qué pasó? ¿Hora pasa eso? 6 p.m. O sea que hay que aprovechar la siesta. Claro. Bueno, chicas, aprovechen la siesta. Del fin del mundo. Hay que apurarse. Hay que apurarse y disfrutar un ratito. Me hubieran avisado un poco antes, ¿no? Ah, bueno, está bien, te dan tiempo, tenés todo el día, ya está, te alcanza. ¿Qué pasa si no es el fin del mundo y hiciste un montón de cosas que...? Y bueno, es lo que y bueno, disfrutaste igual. Claro. Ahora, Eugenia, acá está el divino botón, porque... ¿Para qué? Nos va a hablar del antiestrés y mañana claro, vivimos. No, pero bueno, vamos a pensar que sí, sigue el mundo. Sí, se casó Cabré y Tobal ayer, se casaron Cabré y Tobal. Sí, los dos... Dos tipos muy queridos, ¿no? Sí, muy antipopulares, digamos, son los dos. Son muy mala onda con la prensa sobre todo y con el público. Yo creo que a Cabré dicen que no le puedes ni ir a pedir un autógrafo porque te pega una trompada. Mucha gente en el civil. Sí, mucha gente. Pero me parece que tiene que ver con esto, ¿no? A ver si hacen declaraciones, a ver si salen. ¿Te invitaron a la fiesta? ¿A quién? A vos. No, para nada. ¿Para nada? Para nada. No, no invitaron ni a los amigos. No. La verdad que son bastante mala onda los dos, ¿no? Sí, increíble. Bueno, pero no hicieron declaraciones, había un montón de cámaras. Porque justamente lo que la prensa quería buscar era eso, ¿no? Es generar esa controversia con ellos dos, sobre todo con él, que es el peor, ¿no? Con el tema de la prensa. Me parece que querían ver si se generaba algún tipo de problema. Por lo que se veía en la televisión, hubo hasta golpes entre la prensa. Pues muchos policías, lo estaba custodiando el que lo custodiaba Ford. El que bailó Tinelli. A ver, sí. Son dos actores, yo entiendo la popularidad que tienen, pero digo, ¿no es demasiado para ellos? Porque tampoco es que se están casando... Sí, no fue la boda real, digamos. O sea, de dos actores de Hollywood de primera línea, ¿no es? Claro. No es Demi Moore o qué sé yo. No, más vale. Además, bueno, los dos son protagonistas de Los Únicos, ¿no? Que es la serie que tiene... Y ahí se volvieron a juntar después de mucho tiempo que se conocieron y vieron que tenían muchas cosas en común. Parece que los dos eran medio... Bueno, lo lindo es que la gente se ama, ¿viste? Está bien, son felices. Volvió Tinelli, volvió el Bailando y volvió con dos figuras, Pamela Anderson, que creo que todavía no bailó. Todavía no llegó. Y Mike Tyson sí bailó, lo vi un poco, me pareció patético. Bailando. No baila bien, no lo vi. No baila bien. Pero bueno, es un boxeador, tampoco le podemos pedir ¿Tenés mucho. ¿Tenés el rating? Mira, el lunes le fue muy bien. Con 40. Sí. Llegó a 40 puntos. Y después empezó a bajar, que es lo que se comentaba, que tanto Susana como Tinelli no llegaban, bueno, Susana no llega a los 10. Susana en algunos momentos llega a 13, 12, sí. Pero cayó. Pero aparte no está cuidado el programa de Susana. No. Ella, la producción bueno, no la cuida mucho. Ella sigue haciendo esos programas de freaks, de personajes raros, no sé si... Es que es lo que le traía rédito antes, pero ahora es como que la gente por ahí se cansó un poco. Y Gazalla estaba antes. Sí, también. Gazalla que no está más. Te aportaba, Gazalla aporta. Sí, muy, muy divertido su personaje. Bueno, vamos a escuchar un ratito de música y después volvemos con un tema un poquito más serio que el fin del mundo. A ver si traes algo un poco mejor. Vamos mejorando la apuesta de Laura. Oh, 2 de política mañana, interna en Santa Fe. Primero con una novedad, con boleta única, en un solo papel, una gran boleta, aparecen todas las caritas de candidato, por ejemplo, a gobernador, o todas las caritas de candidato al legislador, los cabezas de lista, y vos ponés la crucecita donde querés. Es decir, la misma boleta para todos los partidos. Mañana se realizan las internas, por el kirchnerismo, el que tiene más posibilidades de ganar es el jefe del bloque de diputados, Agustín Rossi, un hombre que en Santa Fe no era querido con la historia del campo, cuando el campo estaba en contra de los kirchner, pero ahora el campo un poco se alineó, por lo menos cierto sector, con el kirchnerismo, y Rossi repuntó en las encuestas. Y por el lado de los socialistas, bueno, hay otros candidatos, Cano, obviamente, pero por el lado de los socialistas, la interna se presenta entre Giustinani y por el lado y Wiener, el gobernador, que no se presenta él, sino Bonfanti, un hombre de él. Con lo cual, el valor de la interna de mañana, leído desde lo nacional, es ver si Wiener, el jefe, el gobernador de Santa Fe, logra imponer a su candidato, Bonfanti, o si pierde. Si pierde, queda debilitado para ir a una candidatura nacional como presidente por el socialismo. Si gana, Wiener dice que podría él mismo lanzarse como candidato a presidente en lugar de ir en alguna alianza con el radicalismo, con Ricardito Alfonsín. Esta es la lectura nacional, digamos, de lo que puede ocurrir mañana en Santa Fe, pero también es importante saber cuántos votos saca, por ejemplo, el kirchnerismo en Santa Fe, porque ahora está en manos del socialismo la provincia, pero hay que ver cuánto terreno llegó a recuperar el kirchnerismo en Santa Fe. Y finalmente, en la capital federal, la presidenta se decidió. Ayer convocó a Amado Vudú, a Filmus y a Tomada, al senador Vudú, al senador Filmus y a Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, los convocó a la Casa de Gobierno, comieron, una cenita, comieron, y dijo, Filmus es el que mejor mide en las encuestas, va a ir cabeza de lista, va a ser el candidato a jefe de gobierno porteño para competir con el macrismo, iba a estar acompañado por Tomada. Y Vudú, que es el hombre más protegido por la presidenta, va a seguir siendo ministro de Economía. Vudú no logró remontar en las encuestas, no subía, a pesar de que todos los ministros del Ejecutivo, sabiendo que es el elegido de Cristina, lo empujaban a Vudú, no subió. Así que la presidenta finalmente se decidió por Filmus. ¿Por qué? Porque es, según cree el gobierno, como mide bien en las encuestas, es el que tiene más chances de pelear con el macrismo en una segunda vuelta. Si pasa en una segunda vuelta, el gobierno calcula que va a pasar Macri y Filmus. Y Filmus, por el perfil progresista, va a arrastrar los votos de Pino Solanas. Ellos calculan que Pino se queda fuera de la segunda vuelta y esos votos de Pino van a terminar en Filmus. Bueno, un cálculo. Así está la política y volvemos en un ratito. Y ya me contás de algunas películas, vamos a hablar de deportes con nuestro especialista en deportes, Federico Graetz. Bueno, muchos temas. Fútbol, fútbol, tenis, muchísimas novedades con Pico Mónaco va a enfrentar en Düsseldorf a Mayer. Los Pumas van a jugar el año próximo el Torneo de las Naciones. Bueno, muchísimos temas. Independiente casi se va de la concentración. Un montón de temas para hablar con Federico Graetz. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Laura, Eugenia. Buen día para todos. Sí, acá esto es un bondi. Tenemos a Eugenia, Laura. Dentro de poco también se va a sumar más gente saliendo por teléfono. Es como un bondi. Nos vamos corriendo todos. Vamos pasando para el fondo. Hay lugar. Me parece bien. El último que llega es el que más trabaja. Por ser el nuevo. Así que cuando te incorpores acá vas a empezar a trabajar vos y nosotros hacemos de columnista y te hablamos desde la playa, cualquier cosa así, ¿entendés? Bueno, como vos quieras, Adrián. Acá es un bondi. Bueno, escúchame, Federico, ¿por dónde empezamos? ¿Tenis? Y por donde vos quieras. Vamos con tenis. Porque se viene el fin del mundo, ¿no? Sí, apurate porque hay que aprovechar la siesta. Si tenés a alguien, avísale, porque a las 6 se termina todo. Sí, yo digo rápido esto, así me voy a hacer un par de cosas, ¿viste? Dale, métele. Empecemos por tenis. ¿Juega Mónaco? Sí, así es, está jugando Mónaco en este momento. Es la 34ª edición de la Copa del Mundo, se juega en Düsseldorf, Alemania. Este es un torneo muy tradicional. Mónaco está jugando en este momento, representando a la Argentina, la final ante Alemania. Perdió el primer set 7-6, está bastante complicado el tandilense, está perdiendo 2-0 el segundo set. Argentina llegó a la final luego de quedarse con el grupo rojo. Y bueno, ahora buscará su quinto título, su quinta corona en esta tradicional competencia. Ya había ganado en el 80, en 2002, 2007, y es el actual campeón. Así que veremos. Se juegan dos singles, Mónaco está jugando el primero, después jugará Chela, y después se definirá con un dobles. Son tres puntos en juego. Independiente casi abandona la concentración, ¿me explicás? Sí, así es. ¿Se negoció? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no? Y bueno, Independiente estaba concentrado para jugar su partido ante Colón, juega hoy a las 8:20. Hay muchos problemas en la entidad de Avellaneda, encabezada por Julio Comparada. La cuestión es que amenazaron los jugadores, porque hay bastantes deudas para con ellos, amenazaron con abandonar la concentración. Ellos estaban concentrados en el Hotel Intercontinental, pero llegaron a un arreglo finalmente. Los trascendidos comentan que fueron $200,000 el arreglo, o sea, hablaron de que iban a cobrar próximamente $200,000, finalmente se quedaron, así que jugarán su partido. El partido lo iban a jugar igual, ¿no? Pero se iban a volver a sus casas. Jugarán hoy a las 8 de la noche ante Colón de Santa Fe en Avellaneda. ¿Cómo viene el resto de la fecha? Bueno, el resto de la fecha empezó ayer la fecha. Newell's recibió en Rosario All Boys, ganó 1-0. Después de 3 meses, Newell's hacía 3 meses que no conseguía una victoria. Y el partido más controversial de la fecha hasta aquí fue el de Banfield-Godoy Cruz en el sur. 1-1 terminó ese partido. Por el arbitraje. Laverni le echó más leña al fuego. En la semana, no sé si recuerdan, luego el Boca-River, una polvareda impresionante. Sí, con Lustó. Después de la actuación de Patricio Lustó, Pasarela le pidió la renuncia a Grondona. Toda una movida bastante interesante. Bueno, la cuestión es que Godoy Cruz empató 1-1, le anularon un gol increíble. Te recomiendo, Adrián, que lo mires, porque un jugador Villar pateó de 50 metros, la pelota ingresó 50 centímetros en el arco, el línea no lo vio, los jugadores de Godoy Cruz se volvieron locos. Bueno, la cuestión es que terminó 1-1 y Godoy Cruz igualó la línea de Vélez, es puntero del campeonato, pero Vélez deberá jugar mañana ante Gimnasia Esgrima de La Plata. Bueno, Federico, te esperamos el próximo sábado y seguimos conversando. Gracias por estar hoy acá en Gente Despierta, Dale, y por despertar tan tempranito. Gracias por la ayuda, un aporte invalorable de Federico con lo mejor del deporte de la semana. Federico, un abrazo. Chau, apurate que se acaba el día, ¿eh? Se acaba el año, se acaba el mundo. Pura, corre. Bueno, ahí está corriendo Federico, tratando de aprovechar el día que se acaba el mundo a las 6 de la tarde. Películas para ir a la noche. Al divino botón, porque no llegamos. Sí, es verdad. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe es lo que promete, es la cuarta versión. Pero esa es para chicos y padres. Pero también para adolescentes y para gente joven que tiene ganas de ver algo divertido. Dicen que es la mejor, yo no tuve oportunidad de verla todavía. En el guión participó Johnny Depp. Eugenia muere por Johnny Depp. ¿Cómo sabías? Bueno, sí, más de una muere por Johnny Depp. ¿Sí? ¿Es así? Sí, no es el papel más lindo, lo he visto en otros más. Sí, sí, que es el galán. Pero él tiene algo especial que llama la atención. Y además siempre con los chicos, ¿no? Tiene como esta cosa de atracción. Él hizo muchas películas, muchas películas que también tienen que ver para los chicos, Willy Wonka. Y una de chocolate, ¿cómo era? Claro, la fábrica de chocolate. Trabaja mucho con Tim Burton, es el actor fetiche de Tim Burton, y bueno, hizo varias películas. Por ejemplo, la del barbero, asesino, Bueno, la mejor propuesta entonces, Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. Después, si quieres te cuento una obra de teatro, te la cuento en un ratito, como quieras. Dame, ¿otra película tenés que me cuentes otra después? Película tenemos para ver en video. Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Después me contás esa me gusta en más. En DVD. Sería. En DVD. En DVD, sí, sí. En video. Bien, bien. Atrasa el video. Ya no existe. No, no existe. No existe. El magazine. ¿Y es que me vas a hablar de teatro? De teatro, sí. De Las Islas, una obra que se está dando en el Teatro Alvear. Ah, bueno, yo fui anoche a ver, voy a ver siempre obras nuevas, recién estrenadas, pero fui a ver una que ya tiene mucho tiempo en cartel, Los 39 Escalones. Ah, sí, yo te había comentado algo. Sí, sí, es muy buena, pero tiene mucho tiempo, así que seguramente los oyentes ya asistieron a esas funciones, muy buena esa obra. Eugenia. Tengo unas cosas buenas sobre el café y el té. ¿Ustedes toman mucho café y té? Sí, yo demasiado. Bueno, no es tan malo como la tiene mala fama, en realidad. Bueno, después del corte me hablás. Bueno. Vamos al corte, a la tanda publicitaria, ahí vamos. Para que la realidad no te sorprenda, los sábados despertate temprano porque este programa es para gente despierta. Los sábados de 8 a 9 de la mañana. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. A las 9 de la mañana. Información, reflexiones, comentarios, nacionales, internacionales, pero nada que procure su excitación. Es suficiente con lo que diariamente recibe de todos los medios. En definitiva, no se trata del hombre más informado. El hombre moderno es apenas un hombre excitado. Y nosotros no queremos contribuir a esa excitación. Apenas compartir un momento de radio lo más agradable posible, a pesar de la realidad que a veces nos cachetea muy fuerte. Los espero. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Que no te preocupen los actos de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No mires para otro lado. Un programa de la Asociación Martín Castellucci. Todo está guardado en la memoria. Para que los buenos dejen de ser indiferentes. Sueño de la vida y de la historia. No mires para otro lado. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Todos los martes. Libre como el viento. De 22 a 23. Arriba cabra. Las producciones independientes no tienen sentido sin los oyentes. Sintoniza Radio Palermo. Escúchanos todo el día. 93.9. Subí el volumen y entérate. Solo para gente despierta. Eugenia, ¿café o té? Bueno, las dos cosas, según un estudio publicado en la revista Archivos de Medicina Interna, parece que las dos infusiones te pueden ayudar a no contraer diabetes tipo 2. Después de los 40 años, uno tiene más tendencia a contraer esta enfermedad, que se caracteriza por una disminución en la insulina o falta de funcionamiento. ¿Y el café te ayuda? ¿Qué te ayuda más, el café o el té? Porque el café encima te ayuda a mantenerte despierto. Que está bueno eso. Que está bueno. Sí, dice que tres o cuatro tazas al día. Si es descafeinado, mejor, en realidad. Pero, a ver, yo no entiendo algo, porque a mí me gusta el café, no el descafeinado. ¿El café descafeinado también te despierta? Sí, también te despierta. Es el mismo, la misma sensación, por lo menos. Ah, pero no, la gracia es que el grano de café tiene una sustancia que te excita. Sí, pero bueno, también es rico de todas maneras, sí, el café. Qué rico. Es caro, está subiendo el café. Sí, sí. El buen café está subiendo, está caro. Yo no puedo vivir sin mis tazas de café. O sea, siento que realmente es una adicción. ¿Té no toman? ¿Té no? Sí, yo té también. ¿Cuándo? Es rico. A la noche. ¿A la noche tomas té? Sí. ¿Después de comer? Sí, a la noche después de comer. Mira vos, va a vivir mucho, dicen que el té te larga. ¿Ah, sí? Sí, es bueno para las células. Ah, mira. Y aparte te relaja, te deja dormir. Claro, sí. Bueno, ¿qué me vas a decir del estrés? Del estrés que, bueno... Me pone nervioso, chica. Porque canta un tema, canta un tema y después no lo desarrolla. Otro. Bueno, ¿cómo podemos Y encima te tira café, viste, que te excita. Claro, sí, al revés, no dormís en una semana. Claro. No, pero bueno, son cosas contrapuestas. A ver. Pero, bueno, ¿cómo...? Dame consejos contra el estrés. Bueno, determinar una misión, tener objetivos, anotarse objetivos. Porque uno por ahí tiene estrés cuando tiene un montón de actividades sobrepuestas. Entonces se te van embrollando todo. Y lo interesante es... anotarse, por ejemplo, organizarse en la semana, cosas puntuales, de lo más importante, menos importante, y lo que no es tan importante, descartarlo. Después armarse un día que sea dedicado solamente a uno. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, los masajes, hacer un deporte, ir a mirar una película, desengancharse. Un día... dejar las ocupaciones familiares. Eso es posible cuando no estás casado o no estás en pareja. Pero y aún así tampoco, es medio complicado. Es complicado, también. Pero sí. Si vos estás en pareja o estás casado, o vos sos la mujer, le decís, querido, vamos al supermercado, y le arruinaste el día al pibe. Pero a veces hay que saber decir no. Otro le dice, hay que ir a comprar pañales. Pum, listo. Y vos que te ibas a ir a jugar al tenis, el tipo que estaba pensando, murió. O al revés. Vos querés ir al spa y resulta que el pibe te dice no. No, sí, vamos a ver fútbol. Un error. No, pero bueno, hay que saber equilibrar en una pareja también. Ponerse su lugar. Si uno está estresado, es necesario que ponerse bien, cuidarse. Y así va a ser mejor a la pareja también. Bueno, un día consejo, objetivos, lista. Un día para uno mismo. Un día para uno mismo. Querida, hoy no me jodas. Y tratar de tomar las cosas con más humor también, porque el humor te saca de situaciones que por ahí en un momento muy estresante no las puedes ver, y ponerle un poco de humor a las cosas te hace saltar ese momento y pensás mejor también. Bueno, eso es lo que dijo Strauss Kahn, ¿eh? Cuando lo fueron a detener, vio pasar la azafata y le dijo, qué buena cola que tenés, le dijo la azafata, y lo estaban deteniendo por el intento o la violación de... La señora que trabajaba en el hotel donde se había alojado. Ahora está, a ver, fue excarcelado, salió de prisión Strauss Kahn, ya está en un domicilio particular en Nueva York, pero tuvo que comprometerse a respetar condiciones severísimas. Pagó 1 millón de fianza, dejó 5 millones de dólares de garantía, firmó un acuerdo para volver a Estados Unidos sin extradición, si es que se escapa. Estaba con pulsera electrónica y bajo custodia policial. No puede asomar la nariz a la calle y enfrenta un juicio oral. Vos fijate qué distinto que son los juicios en Estados Unidos y en Argentina, que en Argentina recién está llegando, después de 15 años, Carlos Menem a juicio oral. Por haber pagado o cobrado sobresueldos en la década del 90. En el gobierno de Menem se pagaban sobresueldos. Recién ahora está llegando... a juicio oral, después de 15 años y apelaciones, que la causa subió, bajó, vuelve a indagar, etcétera, etcétera. A pesar de que había prueba clarísima, porque una secretaria de Estado, María Julia del Sogaray, dijo, yo no me enriquecí. Cuando le hicieron un juicio por enriquecimiento ilícito, María Julia dijo, no, si yo no me enriquecí, no es que robé. Se pagaban sobresueldos. ¿Cómo se pagaban sobresueldos? Sí, pagaban $30,000 todos los meses de sobresueldos, Menem. A pesar de eso... 15 años para llegar a juicio oral y todavía faltan meses. En cambio, Strauss Kahn fue detenido el sábado. El lunes le negaron la excarcelación. El martes le dieron la excarcelación. El jueves un gran jurado popular, un jurado de personas, revisó las pruebas del fiscal. El fiscal dijo, yo quiero mandarlo a juicio oral a Strauss Kahn. El gran jurado, integrado por 23 ciudadanos, dijo, a ver, mostrame las pruebas. Sí, hay pruebas suficientes de semen, de ADN, un montón de factores, testimonios... la declaración de la víctima, lo mandamos a juicio oral. Y el hombre va a ir a juicio oral, salvo que, para evitar el juicio oral, se declare culpable. Si se declara culpable de un cargo menor, purga una pena menor, tiene que pagar un montón de plata y evita el juicio oral, pero rapidísimo, en una semana, lo cocinaron y lo sacaron del FMI. Sí, ya sí. No es más presidente del FMI. Bueno, pero terminó en su salsa. Eso sí, es sexo insaciable, tuvo. Insaciable. Él dijo, viene el fin del mundo, ¿qué me importa el cargo del FMI? Total, insaciable. Antes de seguir escuchando música, escúchame, un video para hoy. ¿Cómo? Video no. Una película para ver en la casa. Película para hoy. Sí. Amigos con Derechos. Amigos con Derechos es un... Un DVD. Es un DVD y, bueno, es Ashton Kutcher, el marido de Demi Moore, el protagonista, y ella es Natalie Portman. ¿El marido Portman. En la vida real? Sí, sí, que es un muchacho joven, Ashton sí. Kutcher, y Natalie Portman, reciente ganadora del Oscar. Es una comedia romántica, son dos amigos que un día tienen sexo por casualidad y después deciden mantener esa relación de amistad durante años teniendo solo sexo. Y no, digamos, no tratar de concretar la pareja. ¿Y cada uno tiene su pareja por separado? No tienen parejas, pero, digamos, se torna bastante complicado porque, cómo no llega... Bueno, hay situaciones de ese tipo. ¿Eh? ¿Algunos se enamoran o no? Bueno, no te voy a contar el argumento de la película. Y si en un momento, la química puede más. Sí. Pero bueno, es raro porque no se quedan a dormir juntos, él no le regala flores, digamos, no hay aniversarios, o sea, es complicada la relación, porque toda relación tiende a eso, ¿no? A llegar a eso. Es como el tratamiento antiestrés. Claro. ¿Entendés? Y si vos estás casado, lo mismo. Antes de volver a tu casa, querido, llegás ahí relajadita, todo impecable. Claro, es verdad. Es un tratamiento antiestrés. De esto habla Eugenia, que es una degenerada. Todo tiene que ver con todo. Todo claro, tiene que ver con ustedes todo. Programaron esto. Uno habla del antiestrés y la otra te dice el método. Esta es la verdad del programa. Todo el resto es verso. Ahí estamos. Todo verso. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Sueño contigo, mi querida soledad.

se va a las calles de París a reclutar gente, hacen un casting, los más inescrupulosos van a ser elegidos como los capos, digamos los verdugos, los que van a tener que vigilar y castigar a los otros, los que no quedan seleccionados, y que van a ser los prisioneros. Estos prisioneros viven vidas terribles, los despojan de todos, no tienen ropa, no tienen comida y fundamentalmente no tienen nombre, ni siquiera tienen nombre, les asignan un número de matrícula, se los tatúan en la piel y a partir de ese momento empiezan a llamarse así. Como todo reality show, la gente participa, vota desde su casa con mensaje de texto, con su celular, pero acá la diferencia a lo que conocemos nosotros es que la eliminación del participante más votado es eso, es la eliminación, los matan, los asesinan. Y en medio de esta monstruosidad hay una historia de amor entre Sedna, que es un capo, y una de las prisioneras, que es Panonique. Sedna se enamora profundamente de esta chica, la mira, no puede creer que exista tanta belleza en el mundo, la ve perfecta, inteligente, y empieza a intentar acercarse, pero la única forma que tiene es a través de los golpes y de los insultos, hasta que un día se le ocurre la idea de cambiar su arma por un juguete para no herirla más, y así nace una relación de amistad entre las dos. Panonique se convierte en una estrella de la televisión, los medios no paran de hablar de ella, tiene club de fans, la gente la sigue, y Sedna se convierte en la más odiada por el público, y los medios que empiezan a alabar mucho esta figura, esta mujer ética, moral, que es Panonique, empiezan a armar toda una campaña para que la gente deje de mirar este programa. Y acá también Amelino Thom hace una crítica a la quizás sobreestimada teoría acerca de que los medios influyen mucho sobre la opinión pública, porque por más campaña que hagan, Concentración no deja de crecer en audiencia y se convierte en el programa. Sí, en realidad siempre se discutió cuánto influyen los medios, ¿no? Los medios pueden hacer aflorar alguna tendencia, pero no la pueden crear. Sí, no determinan el gusto de la gente. Sí lo pueden hacer aflorar en algún momento, si conectan con alguna circunstancia particular. Bueno, sabíamos que la incorporación de Esteban es muy buena. Esteban, muchísimas gracias por subirte acá a Gente Despierta. No, es temprano, favor. Bueno, ya no tan temprano. Así que seguiremos hablando todos los sábados. Un gusto. ¿Eh? Y la felicitamos acá a nuestra compañera Eugenia por haberte propuesto y traído, te trajo a este bonde. Gracias, Esteban. Bueno, pero igual después tenemos que hablar, ¿eh? Bueno. Vos y yo, porque acá me parece que hay gato encerrado acá. Bueno, chao, Esteban, hasta luego. Que tengan un buen día. Chao. Bueno, rally y Copa 9, la 9 de julio, ¿eh? Hoy el rally Loeb, el 7 veces campeón mundial, corre en Córdoba. Se corre el rally en Córdoba, una largada imaginaria, 9 de julio, una largada simbólica para que los autos desfilen, la gente los vea, pero fabuloso, para el que le gusta el automovilismo, el espectáculo es fabuloso, a las mujeres les importa nada. Es, ¿viste?, aburridísimo, a mí me parece aburrido. Sí, salvo para el que va arriba del auto, el claro. Que va arriba del auto la pasa bomba. Es el chiche de los hombres, los autos. Pero son los yo lo que no entiendo es, por ejemplo, un domingo a la mañana, mirar una carrera, o sea, ¿qué es lo que ves? ¿Ves autos pasar? ¿No ves nada? No, nada, pero a mí no me interesa mirar una carrera, a mí me interesa el auto. La mujer quiere maquillaje, ropa, los hombres queremos auto, es el chinche, ¿viste? Yo veo un Audi 7 o un auto de carrera y sueño con estar ahí arriba. Bueno, recomendaciones. Recomendaciones es una... Otra más. Una no recomendación, vamos a decir. Por las dudas, si a alguien se le ocurre ir a ver esta obra que se llama Las Islas, hay que estar un poco atento. No es que sea una terrible... 18 cuchillitos. Ya está, la crucificó, la destrozó. Tiene algunas cosas positivas y rescatables, pero es una obra muy larga. 2 horas y media dura casi prácticamente la obra. Es muy larga para hacer muy larga. Un teatro. Muy larga, es una obra de una... ¿Con basada, intervalo? No. Está basada en una novela de Carlos Gamerro y habla no sobre... No hay ni gomitas, ni pochoclo, ni caramelos, nada en el medio. No. Y es muy rara, tiene música en vivo, es como una especie de pseudo comedia musical que habla un poco sobre las Islas Malvinas, sobre lo que fue la guerra de las Islas Malvinas, los años 90, o sea, la época del Menemato, y también la época de la dictadura y con los montoneros y la guerrilla. O sea, es una mezcolanza de todo. Muchos temas juntos, aburrida, por momentos se torna violenta, porque hay varias escenas de sexo. Por ejemplo, hay una escena que es, innecesaria, entre una violación entre un padre y un hijo, una cosa espantosa. Sí, muy espantosa. Tiene algunas cosas que te hacen pensar, algunas escenas que están bien logradas. Los actores son buenos, eso hay que decirlo. No, no, las actuaciones están bien, pero es demasiado violenta, demasiado fuerte la obra y aburrida. Bueno, así avanzó Gente Despierta, por si te levantaste tarde. Si llegaste tarde acá a Gente Despierta, en Radio Palermo te cuento los títulos de los que fuimos hablando. Weber dominó las prácticas y se ilusiona con una victoria en Fórmula 1. Strauss-Kahn ya dejó la cárcel de Riker Island, pero está en un domicilio detenido. Está en prisión domiciliaria y enfrenta un juicio oral. Va a tener que enfrentar un juicio oral, salvo que se declare culpable. También hablamos de Pico Mónaco, que iba perdiendo en el torneo de Düsseldorf. Un intendente, el de Ensenada, confundió una bandera y creía que dos barcos que estaban en Ensenada eran ingleses, eran barcos noruegos. Llamó a una manifestación, la gente de Quebracho fue, hizo destrozos frente a YPF, creyendo que esos barcos estaban aprovisionándose de combustible para seguir rumbo a Malvinas. Habían sido contratados por YPF para trabajar para YPF. Pero bueno, se ve que no entendieron que los barcos eran noruegos, creían que eran ingleses. Un papelón. ¿Qué sé yo? Esas cosas que en Argentina pasan, porque la bandera inglesa y la noruega son parecidas, pero a una tiene unas rayitas más que la otra, o sea, las podés distinguir. Pero bueno, los chicos, se ve que el intendente no pasó por el secundario y ay, por ahí se quedó. Bueno, hablamos del tema del fútbol, el escándalo de Independiente, que casi se termina la concentración. La presidenta Cristina Kirchner ya definió quiénes serán los candidatos en Capital del kirchnerismo. La fórmula va a estar encabezada por Filmus, uh-huh, y tomada va a ser el vice, el candidato a vice. Vudú se quedó en el camino, el preferido de la presidenta se quedó en el camino porque no remonta en las encuestas. Bueno, hablamos de muchos temas, pero ya está sentado con nosotros Ovidio, el hombre de la voz, así toda bien entonada, perfecta, que no te arrastra una letra, que te hace sentir para el infierno, decís qué imperfecto que soy. Yo estos tipos los detesto, estos tipos que tienen esta voz perfecta, pero bueno, viene a hacer un programa tranquilo, sin excitación. ¿Cómo te va, Ovidio? Sinceramente son insoportables, Adrián, yo estoy de acuerdo con vos. ¿Cómo te va? Pero muy bien, nos veníamos informando con Gente Despierta mientras llegábamos a la radio. Y llegaste a ninguna conclusión, que todo es una gran farsa. No, algunas cosas las voy a plantear en el programa. A mí, así, prescindamos de lo periodístico y la tarea nuestra de todos los días, me tiene realmente saturado. Sí, bueno, pero ahora mirás por otras partes igual, parece. En España también los indignados. ¿Viste? Creo que ahí, para donde mirás hay problema. Es como para preguntarnos, ¿es cíclica? ¿Se repite la historia? Porque la similitud con el mayo francés es inocultable, ¿no? Sí, sin duda. Uh-huh. Muy, muy parecido. La pregunta es, ¿quién está? ¿Hay alguien manejando este movimiento? Se me ocurre, en principio, que no hay quien lo maneje, porque el resumen es, tienen bastante claro lo que no quieren. No saben muy bien lo que quieren. No saben cómo hacerlo. Mejor democracia, ¿no? Y no saben cómo hacerlo. Realmente. ¿No? ¿Cuál es la propuesta de tu programa hoy? Hoy mi tema pasará por allí, bien, seguramente. Un tema social muy importante, es para prestarle atención. Sí. Y después vamos a salpicar la actualidad, las elecciones de mañana en mi provincia. En Santa Fe, claro, muy importante. Santafesino de origen. Aunque... Pero, a ver, el socialismo no tenía conflictos, hasta que Wiener generó un conflicto. Sí, claro. Increíble. Le dio espacio al kirchnerismo. Tal cual. Porque el kirchnerismo estaba muerto en Santa Fe. Sí, no tenía. Y recuperó mayor muchísima gravitación. Espacio. Vos sabés que hay un candidato que no tiene nada que ver ideológicamente conmigo, pero sí tiene una incidencia de tipo personal. Se trata de el intendente de la ciudad, el ingeniero Barletta, que fue rector de mi universidad. Entonces, por allí surge la fe. ¿Vos egresaste de cuál? ¿Del litoral? Del litoral. Ah, una linda universidad. Sí, realmente. A mí me gusta. Y Barletta fue uno de los creadores de un plan fantástico que Reutemann no concretó, que tenía que ver con la prevención de las inundaciones, que han castigado periódicamente muy fuerte a Santa Fe, que se empezó a ejecutar, pero que no se completó. Entonces, tiene muchas simpatías en la ciudad de Santa Fe. No sé si eso alcanza, bueno, para ganar. Los temas que va a tratar Ovidio en su programa Sin Excitación, te dejamos con la mejor música también, que es siempre la propuesta de Radio Palermo. Gracias Laura, gracias Eugenia, gracias también a Federico Graetz y a Esteban. Esteban del Campo, Pagú, ¿sí? Me acordé, dije. Bueno, me acordé. Bueno, gracias a todos por subirse a este bondi todos los sábados temprano a las 9 de la mañana. Ahí los dejamos. Chau. Palermo. R de Radio. PLM.